¿Cómo están, queridos amigos? ¿Están bien? Bueno, no importa si no responden. Aquí lo que estamos pensando seriamente, a nadie que escucha un medio de comunicación, que escucha la radio, que ve la televisión, le interesan las historias de fútbol, de sexo, de chisme, de sangre. En realidad, todo el mundo lo que busca es escuchar hablar de política, de pagos de deudas externas, de política exterior. Por nosotros, por nuestra parte, haremos el sacrificio. Hablaremos de esas crónicas terrícolas que esta semana hubo noticias trascendentes en América Latina. Brasil anunció la cancelación total de su deuda externa. Acto seguido, Argentina anunció la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y algunos dicen que México estudia cancelar el total de la deuda también. En realidad, la economía mundial es tan parecida a la economía doméstica como Britney Spears lo es a Shakira. Las dos tienen buen culo, las dos hacen canciones horrendas, las dos se mueven bien, pero la segunda tuvo que aprender a cantar inglés para entrar en el mercado mundial. Sin embargo, insisten en comparar las economías de las naciones con las de una casa. ¿Y cuál es el pedo? Efectivamente, Brasil y Argentina se quitaron el peso de la deuda externa encima. Sería como si mamá y papá nos dijeran, reunión familiar, vamos a pagar todo lo que le debemos a la mafia china, niños. Eso sí, tú, Juanito, ya no irás al colegio. Tu hermana interrumpirá el tratamiento de quimioterapia. La tía Marta hará sexo oral para mantener a las mascotas. Y si seguimos así, nos comeremos al gato y al perro. Con mucho frijol verán que no notamos la diferencia. Eso sí, no tenemos deuda externa, pero si Diosito quiere, habrá puertas de mega cadenas internacionales donde esta linda familia puede sentarse a pedir limosna todos los días. Otra cosa curiosa de Latinoamérica es lo parejo de las elecciones en Chile, en Bolivia, Bachelet, Evo, la derecha. O sea, Latinoamérica está bien dividida a la mitad, ¿eh? Una se escribe con letras rojas, otra con un celestito suave, muy coqueto, y con unos apellidos que riman con riqueza, con explotación y con unas cuentas millonarias. Para que queden todos felices, una derecha que habla de incluir a los desclasados y no incluye una mierda, o una izquierda que habla de justicia y compra los regalos de Navidad en New York. Pero ya vendrán los gobiernos del nuevo milenio, unas especies de curas travestis con bombas molotov en la mano y una corona depositada en Suiza, una sudadera de Che Guevara diseñada por Tommy Hilfiger. Esa es más o menos la idea desde aquí. Nosotros, por supuesto, que tenemos la información de que Evo Morales ha ganado las elecciones, pero en esa división absoluta decimos, este programa se escucha muchísimo más en Tarija y en Santa Cruz de la Sierra, donde en realidad Evo Morales perdió las elecciones. Por lo tanto, para todo Bolivia estamos diciendo, bravo, Evo Morales es el nuevo presidente, mientras que para Tarija y Santa Cruz de la Sierra estamos diciendo, ganó Evo Morales, ¿y ahora qué pasará? Entre otras cosas, tenemos otras historias de danzas en estas justamente rítmicas cuestiones políticas. Uribe reconoció que hubo militares venezolanos en Colombia planificando derrocar a Chávez. Chávez quiere gobernar desde su centro de criogenia hasta el 2036. La oposición venezolana añora los tiempos de comer caviar y se los ve más desnutridos de ideas que una Miss Universo. Fujimori, si no puede comprar unos, presenta a su hija. A Bolaños en Nicaragua le vuelve loco un dinero de narcotráfico que se perdió en una especie de hoyo negro llamado Corte Suprema de Justicia. Pero nos quedamos con las palabras del mandatario nicaragüense, que dijo que la corrupción tiene que ser arrancada de raíz en todas las ramas del Estado. ¡Chale! Ramas, raíces, carajo, la de árboles de Navidad que podríamos hacer con esta metáfora de la corrupción política. En síntesis, última noticia, y esta sí está chévere, ¿eh? Un grupo de hombres vestidos de Santa Claus o Papá Noel apareció este domingo a la madrugada por las calles de Auckland, Nueva Zelanda. De acuerdo a lo que informó la policía local, estas personas se dedicaron a robar, a crear el caos y a estrellar botellas en las calles en una singular protesta en contra de la comercialización de la Navidad. Imagínate tú entrando por la chimenea y diciéndote el mismo Santa Claus en protesta por la comercialización. ¡Jo, jo, jo! En esta Navidad vengo a llevarme todo lo que tienes. ¡Hijo de la chingada! Y llévate estos calzones que me trajiste la última Navidad y dile a Rudolf que si lo vemos por aquí otra vez, lo comeremos en emparedados. Mucha violencia, mucha mentira, mucho de lo mismo y mucho de lo de siempre, estimados reyes. Nos hartos de tirar del trineo, bienvenidos al caos total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela, si la recuperó, piérdala nuevamente, siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos de extraterrestres en caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 996ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el tirano y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos falsificadores de documentos! esa no es la foto de ustedes, ¿eh? No, güey. Que aparezca, no se parece ni un poco, y esa tampoco es el nombre que les corresponde. Pero no, igual bien. Aquí la puedes presentar. Sí, aquí sí. Tranquilamente, hasta podrías llegar a sacar un crédito. No, de hecho, problema. Los créditos sí, que nosotros otorgamos es una tasa de interés anual chingonísima, ¿eh? Y el dinero se lo damos luego de que usted pagó todas las cuotas. Perfecto. Aclarado este punto, que es importante por toda la gente que está llegando justamente, sintoniza este programa de radio, nada más que para pedir un préstamo. Nosotros comenzamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, endeudado cada uno de ellos. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¡Grande capitán! Automáticamente, cuando tiene una deuda, te desconoce. Sí. Dice, no sé. Desconozco cuando fue adquirida, que es una buena. No puede ganar siempre, capitán. Sino, y a veces no funciona, digo, esa técnica. Pero no importa, vamos ahora con la más hermosa de toda esta tripulación, que ya no acarrea ninguna deuda, y las deudas que tiene le han sido perdonadas por su belleza. Sí, sí. Es verdad, señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. Sí que sí, bellísima, aunque es lunes. Sí, bellísima. Aunque es lunes. Muchas damas que nos están escuchando, sí. Es verdad, los lunes, cuando voy a la chamba, se me complica, tengo las ojeras que necesito sostener. Y todas esas cosas, pero bueno, sí, ella sin sostén, sin nada. Sí, señores y señores, presentaremos ahora a alguien que tampoco usa sostén. No. Mírenlo ahí con todos sus atributos, casi. Pero se le caen. Sí. Señores y señores, con usted el técnico a cargo de este viaje, se le caen los vasos, sí, pero más bien los avienta, Damas y caballeros, con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Grande Mico Bello! ¡El Mico! Domingo. Hay que trabajar, Nico, no está bien, trabaja, cabrón, aunque sea lunes, eso es lo que hay que hacer. Nubes de metal, campos de cemento, en la gran jaula volamos en círculos para buscar un poco de aire entre el sonido del taladro constante de nuestros errores y aciertos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hay cuestiones vitales que vale aclarar en un contrato comunicacional per se. Comencemos con la primera. Basta de mamadas deportivas, ¿no? Porque ahora empezaron a llegar los medios. Ya el Toluca es campeón, arriba los Diablos Rojos. Y así mismo está totalmente desnudo arriba del Nevado. Y le parece atractivo hasta el Tolo Gallego. Por lo tanto, toda la gente, al Panza Roja, toda la gente de Toluca, y toda la gente que no está en Toluca. Y felicitaciones, con Tuz. Sí, con Tuz y Mol Patón y todas esas cosas. A los Rayados, regios que están llorando todavía en el Macroplaza. Que sigan no llorando. Amen, sigan llorando. Sí. Y al carajo, luego, ensamblan con Navidad, que también es para llorar. No queremos aquí mensajes, pero con ocho jugadores no se puede jugar, porque a partir de que mamadas son mamadas. Bien machines, se quedan ahí tranquilitos. Sí. Y todas rinden loas al Toluca, un gran campeón del fútbol mexicano. Y Boca, que ganó de punta a punta. Es verdad, Boca, que como todos los campeonatos que ha ganado en su... Ha demostrado un fútbol. Es verdad. ¡Arriba los Pumas! Manu, no era momento de la cuestión, pero ahí cuando uno es así, y se sostiene todas esas cuestiones. Igual para que los Pumas, un equipo mexicano, salir campeón sudamericano, cabrón. Pongamos un poco de seriedad. Los niños aprenden geografía a través del fútbol. Y un día le preguntan en el examen, por ejemplo, a ver un país sudamericano. Dice, los Pumas mexicanos ganaron la última Copa Sudamérica. Es sudamericano. Y no, cabrón. Por eso el Boca ha hecho justicia y ha ganado una Copa Sudamericana, ¿no? Está muy bien. Un saludo para todos. en este caso, todos los voceros, todos los de Boca, y no vengan con al final y nada no, de eso. No, no, mamadas son mamadas. Y mamadas y festejen y tiren cohetes y esas cosas. Bueno, saludos a los que vengan también con mensajes de Evo Morales. Morales ha ganado también, y felicidades a todos los fanáticos de Evo Morales. Sí, que no hay muchos que estén escuchando. No, pero bueno. Es verdad. Pero bueno, pero háganle, hay muchos. Háganle llegar nuestros saludos. Dark Nemesis desde Cancún, Quintana Roo, totalmente afuera de toda esta situación, tanto deportiva como política. Sí, como dice, me acaba de pasar algo que podría ser catalogado como bizarro. ¿Qué pasó, me han Dark? Preguntado, ¿qué cosa es eso que escuchas, esa radio donde hablan? Me lo ha preguntado el rep de la agencia de viajes que trabaja aquí en el hotel. Le di la dirección, estoy escuchando www.canaltrans.com y le expliqué de todo, bueno, de qué lado mastica la iguana. Le explico de qué lado mastica la iguana. Sí. ¿Tú quieres saber de qué lado mastica la iguana? De ese lado mastica la iguana. Sí que sí. Y una vez que se fue conociendo de qué lado masticaba la iguana, dice, bueno, esto me impresionó que me lo preguntaran. Pues pasa que yo recomiendo el programa a todo el mundo y todo el mundo ni siquiera me pela para escuchar el programa. En fin, ellos se lo pierden. Yo no podía decir que gracias a mí los escuchan en Hermosillo, pues soy un mal en caso traficante. Dice, ya que voy, que las arañas del tiempo compartido me están interrogando que no sé qué tema del programa, y les expliqué, pero no captan dónde está la magia del show. Dice, únanse al grupo desintegrado, ahí estamos repartiendo un poco de energía del niño elefante. La siguiente dosis la vendemos. Dijo una voz popular: feliz día de tu santo, te venimos a decir. Gonzalo Moreno for president. Y que cumplas muchos más. Y que viva México, cabrones. Ha sido el cumpleaños de Gonzalo Moreno. Sé que sé. Todo lo que queda. Terminado. Lo que queda de nosotros es, sí, es lo que. Impresentable. El cumpleaños de Gonzalo Moreno. No, pero es muy bien. Muy bien. Sí, muy bien. Sí, un sí, caballero. Sí. Un gentleman. Ha recibido. Todos los invitados arruinados, pero él estaba como, él, bien, como un señor, como un doctor, como un ingeniero, como un candidato a presidente. Sí, que sí. Ministro y esas cosas, sí, que sí, es sí, en estos momentos. Hemos recibido una canción de parte de Anthony de Barcelona. Sí, que sí. Que le canta loas a Gonzalo Moreno. De Jafid, que también lo saluda. Bueno, un chingo de mensajes de Margarita Santa Fe han llegado. Felicitaciones de cada uno de los puntos del planeta Tierra, y nosotros diríamos que con el don de gente que caracteriza a Gonzalo Moreno ahora, debería decir unas palabras para toda aquella gente que se preocupó por su cumpleaños, que sea que tengo, y que le acercó sus felicidades. Por favor, sí, Gonzalo Moreno, un mensaje para toda la audiencia. ¿Por qué no se bañan en querosén y se prenden fuego? Bueno, sabe claro, que no está de humor, a lo mejor, sí, el lunes ya le cae como... Y sí, así no va a llegar muy lejos, ¿eh? No. No sé qué le pasa, parece que está de mal humor. Un año nuevo se acerca. Siguen las tropas en Irak. Siguen contaminándose las aguas. Siguen las guerras civiles en África. Y sigue el hambre en Latinoamérica. Sigue George hablando de terrorismo. Sigue Bin Laden en su cueva. Hay nueva temporada de concursos de estrellas pop en televisión. Y el chico que hace de Harry Potter ya tiene pelos en las piernas. Nosotros, los que hacemos En Caso, les deseamos que pasen unas felices fiestas. Si puede. Bienvenidos al programa número uno de audiencia en la costa este, oeste, norte y sur, que es Para Ti la Navidad, auspiciado por los Boy Scouts del estado de Nebraska y Casinos y Prostíbulos de Las Vegas. Ah, ¿qué es Para Ti la Navidad, hijo? ¿Qué es Para Ti la Navidad? ¿Qué es Para Ti la Navidad, niña? ¿Qué es Para Ti la Navidad, jovenzuelo? ¿Qué es Para Ti la Navidad, puta reventada? ¿Qué es Para Ti la Navidad, chavo del ocho? Por aquí está Marm de Oaxaca, México. Hola, Marm. Y dice, hola, mis amigos de miseria, ahora no estoy en Ciudad Universitaria, estoy en esta humilde casa de Oaxaca. ¿Por qué? Porque estoy de vacaciones. ¿Qué significa la Navidad para mí? A ver. Sí, son dos meses de estar encerrado en mi casa. En Oaxaca la Navidad dura dos meses. Ah. Tenemos que decirlo porque son Navidad diferentes larga. Culturas sí que, sí, que lo toman de distinta manera. Ellos esperan la Navidad desde noviembre y les dura hasta enero. Dice, son dos meses de estar encerrado en mi casa porque a mí no me gusta salir. Tampoco me gusta el fútbol ni ningún deporte en general. Pero mira que es aburrido. Y las fiestas las detesto. Están llenas de gente falsa, música que apesta y bocadillos de basura. Por cierto, tampoco me gusta el alcohol. Sabe amargo. Y encima... Ah, no. Aquí sospechamos de todo el mundo que no le gusta el alcohol. Sí, y de Marm también. Sí, dice, sí. Y encima te hace vomitar, ¿no? Entre otras cosas... Te hace vomitar, sí, mucho. Dice, la cerveza es el elixir de los ignorantes. A mí solo me gusta quedarme en mi casa, encerrado, jugando PlayStation 2 con mis amigos todo el día. Ah, ahí sí. Encontramos un vicio. No, dice, solo bromeaba, tampoco tengo amigos. Oh, mierda. Bueno, Mar, eres un desintegrado absoluto, sí. Oaxaqueño. Y bueno, 2 meses duros van a ser para Marme. ¿Qué tal, cabrón? Les saluda el mini atascado. El motivo Hola, mini atascado. De mi mensaje es para contarles la anécdota de la compra de los boletos de YouTube. De su presentación en México estoy hablando. Resulta que hay cada cabrón que se queda a dormir desde las 2 de la mañana antes de que vendan los boletos. Y lo más culero es que esos pinches cabrones solo lo hacen para después revenderlos. Por eso me hubiera gustado que les enviaran un chinga a su madre a esos hijos de la chingada. Nosotros tenemos boletos. Sí. Estuvimos desde temprano. Sí. Sí, en realidad mandamos gente que estuvo más temprano que nosotros y por una los podemos revender por una módica suma. Porque realmente a YouTube les hemos visto tantas veces y sigue siendo. Claro, güey, ¿no? Porque bueno, no se consiguen. Desde pero... Suropa. Claro, no se consiguen, hoy por hoy no se consiguen. Pero bueno, si los quieres, aquí los tienes. Sí, dice, por eso me hubiera gustado que le enviaran un chinga a su madre, a esos hijos de la chingada. Pero no, como sé que son una bola de culeros, dice, y terminarán apoyando a estos culeros revendedores. Negocios son negocios, cabrón. O sea, la amistad que nos une, todo lo que tú quieras. Pero mamadas son mamadas. Comprendemos. Claro, comprendemos que tu quieren... malestar. Sí, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas que pasan. Pero son una bola de culeros y se terminan apoyando a estos. Dice, ya les miento a la madre a ellos y también a todos los de la nave María Tijuana. Y después de la mentada de madre, espero que el niño elefante les maldiga con unas hemorroides en el culo. ¡Ja! Hemorroides en el culo, pero con los boletos de YouTube. Sí, sí, no como otros cabrones que han ido 15 minutos antes del concierto a decir, ¡ay, vengo a ver de parte de Bono y esas mamadas! Así que te lo pierdes. Dice, bueno, ay, que les duela en lo más profundo. Me despido, espero que entiendan mi enojo. Claro que sí, cabrón, lo entendemos y te esperamos aquí. Que vengas por los boletos. Un abrazo para el mini atascado que se mini atasca en todas partes. Sí que sí. Se mini atasca saliendo de su casa, se mini atasca saliendo de su chamba. Pero se mini atasca cuando va a comprar boletos de YouTube. Al carajo, me voy. Saludos, tripulantes de la María Tijuana. Soy el Pollo desde Marabatío, Michoacán, México. Hola, Pollo. Dice, y les quiero contar una jalada que me pasó. Después de una noche de copas, me levanté muy temprano y como todos los días fui a la escuela. Después de bostezar un buen rato, levanté las manos para estirarme y las eché para atrás. Cuando, puta madre, mi mano se topó con el seno de la maestra. Nos fascinan manos que se topan con senos. Sí. Y recuerdo, todavía me estoy riendo de una anécdota de Milan, que había ido al cine y tocó un pecho. Con su primer salida. Su primer salida, que era, en realidad su primera salida era con el novio y con la novia de un amigo o algo así. Y se tocó una teta, porque dijo, ah, sí. ¡Qué buena cena! ¡Qué buena cena! Este King Kong y cuac, cuac, sonó ahí. Sí. La chica, en el momento de recibir esa especie de claxon, lo miró y dijo, estoy con mi novio. Claro. O sea, ubícate un poco, güey, ¿no? Pero esas cosas ocurren, ¿eh? Sí que sí. Y en este caso, y con bueno, la maestra. Y peor, porque con la maestra, dice, enseguida mis compañeros comenzaron a cagarse la risa y la maestra se puso extremadamente roja. La miré a los ojos y reí también. Pensé que haría lo mismo, pero se puso histérica. Y comenzó a gritar. Más, una teta menos. Y desde señorita ahí, maestra. Dice, ya no tengo permiso de entrar a su clase. No, el tocatetas, claro. Dice la maestra, trae seguridad, viene el tocapechos. Dice, si pueden, mándenle un chinga a su madre para Alexandra, se los agradecería. Alabado el niño elefante y a tomar por buenos los pechos. Y no se sabe, porque uno tampoco goza en ese momento. No. Porque uno no sabe si su mano está topando con una teta, sí, con un mismo colchón o con una, claro, o con un pensamiento que sea de tornado volumen. Así que en esos momentos ha sido todo un malentendido. Nadie ha gozado en este aspecto. La maestra quedó humillada. Por otra parte, también es comprensible que no te quiera ver. Pues este cabrón se vuelve a estirar la próxima y no sé, me apoya y me lleva hasta delante de la clase. Así que al carajo contigo. Pero tú debes decirle, sabe las tetas que he tocado así. Yo cuando quiero tocar no disimulo. Sé que sé. Voy y toco. Así que, señora maestra, usted disculpe, Alexandra, ¿no? Bueno, hola hijos de la salvatrucha. Dice, soy el amigo Otto del DF. Ah, este es el amigo del DF. Hola, Otto. Un día antes de que el mundo se desintegre, compraría una matraca AK-47 para destrozar el ano de puto puerco y hijo de perra de mi supervisor y a toda su pinche cama camada de lame huevos, ¿verdad? Tiene una camada. Cuando termina uno, viene el otro. Sé que sí. Y le mantiene húmeda la zona constantemente al jefe. Dice, quiero platicarles de un hecho bizarro. Hace tiempo andaba de novio con una pinche gordita de esas chavas que rara vez llega un cabrón a su vida, pero a mí me gustaba estar con ella, tal vez porque me despertaba pensamientos perversos. Después de varias salidas decidí llevarla a un hotel y le pedí que para ese fin de semana se vistiera con una minifalda blanca y una tanga roja bien sexy, tú sabes, y al día Bien naca, más. Bien sexy. Sí, sí. Oye, ya llegó la gorda con sus... No hemos visto ningún cartel luminoso hasta el momento, señor. Bueno, vuelva a su habitación. El día acordado, a la hora indicada, había un tráfico de la puta chingada. Llegué como, bueno, una hora tarde. Caminé por el parque, pero ella ya no estaba. Y me... ¿Tú le pediste que te espere en el parque con una minifalda blanca y una tanga roja? O sea, cabrón, no la querías nada, ¿no? No se sabe qué fue de esa dama. Luego no, todo eso. Seguramente terminó en un hotel. Claro, dice, espérame en el parque. Y ya no se supo más de ella. Ahora está pegando carteles con su foto para ver si la recupera. Dice, bueno, la cuestión es que ya no estaba. Y me puse muy triste ahí, solo y muy pendejo. Y maldije esa puta ciudad, este puto sistema. Hasta maldije al niño elefante por permitir que estas cosas me sucedan. Y decidí ir en camino hacia ningún lugar. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que esta chava estaba a dos cuadras, lejos del parque, y hecho un mar de lágrimas. Y yo me propuse abrazarla y me recibí de tremendo putazo en el hocico y me mentaba la madre a mil por hora, y yo aún no entendía qué pasaba, y entre sollozos me dijo que por mi culpa un par de prostitutas le habían dado en la madre y le habían dicho: bótate a la verga, pendeja, ve a buscar tu propia esquina. Yo me caí de la risa, la consolé, y esa noche, bueno, jugamos a que yo era su padrote. Nos vemos por pronto. Dice: ay, muda, no vengas al DF porque te atracarán o te parasarán. Dice, bueno, ahí está el amigo Otto que le ha... ¿Y qué ha pasado? Se deberían haber casado, cabrón. Sí que sí. Esas historias tan intensas en un noviazgo no se pueden perder. No se pueden perder. No, merece, no, los marcan para terminar toda en la casamiento, sí. Parece que ella, es más, hubiera entrado a la iglesia con su minifalda blanca, sí que sí. Y su tanga roja, ya. La democracia per se no existe, dice el Adolfo, que está en un día oscuro y ya descrédito. Hola, Adolfo. Dice, es una mala adaptación de la palabra. La democracia, como la etimología de la palabra lo indica, se dio solamente en los famosos cantones suizos, donde todo el pueblo se reunía en la plaza y opinaba sobre la res pública, es decir, la cosa pública. Después, con las teorías de Estado de la modernidad, sobre todo con las contraculturistas franceses, Rousseau, Montesquieu y Locke, dice, comenzaron a hablar de democracia como el gobierno del pueblo mediante sus representantes. Por supuesto, ahí se comenzó a ir todo al carajo, ya que el hombre, por entrar en la sociedad organizada, pedía su libre albedrío congénito, lo entregaba y se entregaba mediante un contrato social, el contrato social de Rousseau. Sí que Rousseau, sí. Por otra parte, era muy mal llevado y solía hacer cosas desagradables, como levantarse a orinar cada 15 segundos en cualquier reunión que tenía. Más allá de todas esas cosas, vicisitudes y detalles que hacen a los grandes pensadores de tiempos modernos, le debemos decir justamente al Adolfo, que él bien lo sabe, pero todos aquellos que pretendan la democracia como en Suiza, en la época de los cantones, donde se reunían las plazas, que es complicado resolver algo, por ejemplo, en el DF mexicano. Sí, sí. ¡Todos al Zócalo! ¡Que vamos a ver si este se va o no, se queda! ¡No, todos no! ¡Todos no! Está bien, que opinen desde sus casas. Sí. No, mejor les decimos qué día vienen a votar y ya, ¿eh? Y ahí está. Democracia moderna, democracia, amigos. Sí, democracia sí. Para todos, el gobierno del pueblo. Bueno, aquí está Isaac de Villahermosa, Tabasco, México. ¡Ja! ¡Hola, Isaac! ¿Qué tal, María Tijuanenses? Les escribe Isaac Reloaded. Así es, compañeros, después de tanto tiempo de no comunicarme, les cuento que estoy renovado y actualizado. Decidí dejar los vicios, el alcohol, la comida rápida, la hueva y el tabaco. El Isaac Reloaded hace ejercicio, practica el arte marcial brasileño capoeira y ¿cómo es esto? Y la práctica milenaria de los hindúes, el yoga. Mezcla de yoga con capoeira. Sí, hace, pero primero es yoga, extraño, ¿eh? Es muy extraño. Sí. Tu vida es sospechosa, Isaac. Sí, sí, sí, sí. Yo volvería a los vicios más comunes, sí. ¿No? Antes que capoeira y yoga. No, o terminas totalmente drogado, tirado en una esquina. Sí, o te cambias de sexo. O algo te va a ocurrir, ¿eh? O vas a una iglesia. Sea, vas por un camino incierto, eso está seguro. Dice, ¿por qué decidí hacer esto? Simplemente me dio la crisis de los 30. Dice, pues ya me estoy acercando a esa edad y estaba convertido. Ah, claro, y cuando te. En el yoga, por ejemplo, tú estás haciendo la flor de loto, sí. Y no cumples más años. Ay, y te quedas ahí, ¿no? Entrado en nirvana. Y luego la capoeira, tienes que estar en buen estado físico para la capoeira. Sí, ¿no? Porque hay que como que estirar los músculos y esas sí, cosas. Tú estabas más para el sumo, ¿no? Pero bueno. No, pero si quieres hacer capoeira. No, Isaac estaba bien flacucho, sí sí, más. Casi hacemos una donación aquí para darle de comer a Isaac. Pero bueno, cuestión que se le estaba cayendo todo a Isaac. Y cuando digo todo, es todo. Oh. Y entonces con estas meditaciones y estas cosas está como levantando la autoestima. Dice, decía hacer esto por la crisis y todo eso. Dice, así que ocio e improductivo me he convertido en un ente perezoso. Dice, con una panza de perro de rancho. Dice, y con una condición física de un anciano de 90. Así que tomé mis tenis y mi ropa deportiva y me convertí en el hombre saludable y fuerte que soy ahora. Corro por las noches, como más verduras, y mi organismo trabaja al 100%. Sí, ya sé. Dirán que soy una especie de ñoño o vejete aburrido. Ñoño aburrido. Sí, póngale. aún no vejete. Pero algún día su cuerpo les pasará la factura de todos los vicios y excesos. Ya no sé. Bueno, y comprenderemos, comprenderemos estar gordos y, sí, y asquerosos. Y vemos, sí, todo esto que ves aquí es porque se ha vivido. En caso de que el mundo se desintegre. Un hilo de baba sobre el escritorio. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. Oye, cabrón, chinga tu madre. Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, desintegrados y tripulantes, la María Tijuana se reporta. Hero desde Trelawchu. Hola, Hero. Argentina, dice Pirata, ¿a dónde mando los regalos para ti, para la muda? Aquí, sí, aquí, cabrón, aquí. ¿A dónde los quieres mandar? También. Claro, y para el Lagarto también, y sí, para el, sí, Capitán Minero que está levantando las manos en estos momentos, y para el Mico nada. A ti te conseguí whisky y a la muda un perfume francés. ¿A dónde te lo mando? No, Mico, también habrá un plátano para ti. Aquí, cabrón. Dice, además, uno, y, claro, un vaso también, más, por favor, sí, agrégale al whisky que vas a mandar. Además, quisiera proponerle que los que quieran comer, comenten qué es lo que tiene de raro su arbolito de Navidad o palmera navideña. ¿Qué es lo que tiene de raro su arbolito de Navidad? A mi arbolito le pintamos de color naranja. ¿Todo el arbolito lo pintamos? Todo el arbolito. Ajá. El año pasado era rosado. ¿Qué tipo de pintura? El año pasado era rosado. El año pasado fue un año muy gay. Sí, y la comunidad gay se reunía, sí, en torno, sé, del arbolito y luego seguía su ruta. Dice, y otra cosa, más que ninguno de los adornos se repiten. Todos naranjas y ninguno se repite. ¿Qué mierda colgaste en el árbol, esta, cabrón? Bueno, hemos este condón, esta, sí, revista pornográfica, este cartucho de videojuegos. Por aquí tenemos un zapato usado. Ajá. Y más por aquí el bigote del abuelo Jacinto. Sí, nunca vi un árbol tan feo. No, es el árbol más de Navidad más horrible que he visto en mi vida. Yo, ajá, no sé si es mi imaginación que se está... imaginando un árbol todo chafa pintado mal. No sé por qué lo imagino mal pintado, sí, es decir, con un aerosol lo ha puesto en la calle y al carajo con el pollo, sí. Ahí me parece que quedó, ¿no? No, ahí le queda una parte que todavía es rosada, es rosa, como el año pasado. Ah, ya, ¿eh? Ah, perfecto, ahora colguémosle todo. Todo lo que encontremos naranja. Lo que sea colgable, un mojón endurecido. Sé que sí. La patita del gato que murió el año pasado, el día del cumpleaños, como todas las mascotas que todo mueren. Todo lo que esté naranja. Claro, sí, todo lo que esté naranja o combine con naranja. Dice, está chingón, ¿eh? Dice, bueno, me voy. Como dijo el interno. Si tú lo dices. Claro, sí, traigan un bastón blanco al cabrón. Es de él. Sí, ¿cómo es el espíritu navideño? El espíritu navideño este año es naranja. Sé que sí. Y con todo colgando. Dice aquí, como dijo el interno, anime eran los de antes. Y aguanten los caballeros del Zodíaco, gente, oh, fan de los Caballeros del Zodíaco. El interno 761 se ha comunicado porque nosotros decíamos, ¿cómo puede tener nostalgia a los 17 años? Sí. Y decir, no, anime eran los de antes. Bueno, pues nos corrigió, nos dijo, no tengo 17, tengo 16. Y si me junto, con mis colegas de 16 y decimos, no hay nada como no hay nada como lo de antes. La música, y escuchan Guns N' Roses y ven animes del año del orto. Palomita 40 de Buffalo, USA. ¡Ja! ¡Hola, caliente palomita! Y se está pensando en que no tenía nada que hacer hasta que Kevin Goldman de Half of Connecticut me dijo, y no tienes que empacar, y yo dije, ¡ouch! ¡Sí! ¡No! ¡Y ay, qué güey soy! Besos para todos. Se fue a empacar. No sabemos a dónde vas, Palomita viaja todo el palomita tiempo. Palomita viaja. Sí. Tiene una maleta que jamás abre. Es una palomita viajera. Es una paloma viajera. No, imagino que será el Queens ahora. Debe estar en Buffalo en la universidad, sí, y se va para el Queens, ¿no? Dicen, bueno, en esta época se arma el absoluto desmadre. Sí. Es un caos total y los desintegrados dejan sus lugares. Y viajan, y viajan. Y viajan y vuelven a otras partes y todo es un desmadre. Dice, bueno, besos para él. ¿Quién pudiera viajar? Dice, y una ventada de madre. Ya sé que estamos viajando. Está en una nave espacial, cabrón. Él dice, una ventana de madre, dice Palomita Forti, a Miguel, que se le pegó como chicle, sí, a Kevin. Miguel, chinga tu madre. Desde que Kevin me quiere conocer. Postdata, Miguel es un amigo que lo conocí cuando tenía 13 añitos. Ay, qué peque es el mundo, ¿verdad? No, Palomita, para ti es peque el mundo. Porque, sí, tarde o temprano te cruzas con alguien. Esto, sí, es, sí, increíble, sí, pero la realidad es así. Un beso, Paloma. Hola, insatisfechos de la vida. Soy el suicida de Bolivia. Ah, hola, suicida. Dice, les pregunto, ¿cómo se hace para borrar un tatuaje que llevo en el alma desde la infancia? Dice, creo que es la cosa más ridícula que dije. Los tatuajes se pueden borrar, ¿verdad? Sé que sí. No estamos hablando de este especial, ya conocemos la historia del suicida. Tuvo una frustrante experiencia realmente desagradable cuando él tenía 7 años. Dice, bueno, ¿cómo puedo borrar esto? Me gustaría que los científicos no estuvieran haciendo esto de las armas químicas y la destrucción masiva y esas cosas y se pusieran a hacer la máquina del tiempo para yo poder volver a los 7 años para evitar la tragedia de mi vida en esa noche particular de noviembre. Entonces sería feliz. Bueno, a tratar de ser feliz sabiendo que ese tatuaje está ahí, no se borrará absolutamente con nada. Un abrazo para el suicida de Bolivia. Y aquí estamos, cabrones, si tú estás con nosotros. Y a lo mejor tampoco, yo sé que esas cosas son inevitables, pero no mirar tanto al pasado y mirar un poco hacia adelante. Suicida, un abrazo grande. Y digo, ¿se pueden borrar los tatú? Porque tenemos al tatuador oficial. Y ya se lo hemos preguntado. Y como que nos invitó, nos dijo, por ejemplo, yo me quiero borrar este delfín que tengo en la ingle. Sí, sí, es pequeño, sí. Y llega Tomcat y dice, pero yo te lo borro, te pongo un águila que claro, ocupe desde... Y te lo borro. Y queda como perdido entre la... Tengo, no sé, un tribal en el tobillo. Póngale. Y yo te lo borro, te dejo la pata negra y te lo borro. Sí, pero sí. No, queremos saber porque estamos arrepentidos de varios tatuajes que tiene el Capitán Roger Vinilo. Bueno, tiene uno de la Guerra de las Galaxias de Vader, que es horrible. Se lo queremos tapar con algo, pero no sabemos con qué. Pero a él le gusta. Y bueno, si a él le gusta, pero no se puede convivir así. Esto es como una gran familia y uno tiene que respetar al prójimo. Muchas gracias. Se pueden borrar, pero sí, te quitan parte de la piel. Póngase y la tienes camisa, que esperar unos 3 años a que se regenere. Te sacan piel de la nalga, Capitán. Póngale. Y te la pone, en este caso, en el pecho. Sí. Y en lugar de pelo de pecho... Te queda un culo en pecho. Hola, gente delirante, ¿cómo va? Escribe Maxi desde La Plata. Ante todo, felicitaros por el programa que tienen. Dice, una pregunta, ¿aterriza la nave? Y si lo hace, ¿en qué hangar? Es que la quiero conocer. Ah, no, bajo ningún punto de vista. Si aterriza, aterriza. Si aterriza. Y luego, eso es hangar. Claro. Sí. Comprendiste tú, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo no entendí ni más. No, si es la Casa Blanca, nosotros es decimos hangar. Que es hangar. Efectivamente. Ahí va. ¿Esto no es un hangar? Eso es... ¡No, han aplastado a mis perritos! Ay, bueno, lo lamentamos mucho. Dice, lo sigo escuchando vía web. Dice, espero que la María Tijuana nunca se le acabe la nafta, la gasolina. Un saludo postdata, un saludo especial para la muda. Monstruo es de Querétaro, bueno, México. Bueno, monstruo. Dice, ¿qué onda, hijos de qué horror? Dice, solo les escribo para enviarles un cordial saludo y para pedirles que me inviten, que me envíen una felicitación a mi cumpleaños, que es el 23 de diciembre. Cuídense, su programa falta, es el cabrón, mejor. Falta, y ya dijimos que el 23 sí. No celebramos cumpleaños. Un abrazo desde la ciudad del acueducto de Mosh, La ciudad del acueducto es Querétaro. ¡Ja! Bueno, nos estamos enterando. Muchas gracias a la capital mexicana justamente en caso de que el mundo se desintegre. ¿Por qué nombramos así? Vamos, sí, es itinerante, sí. La capital, tampoco se ofendan, ¿eh? Acá está Indio Nuestro Esclavo Alvarado, algo así, un nickname enorme, desde Lima, Perú, dice... Quiero quejarme del Estado peruano, que hasta ahora las pobres militares cascos azules que llegan de Haití aquí a Perú y están una semana y hasta la fecha no se les ha pagado, así pasó con el primer grupo, demoró 3 meses en pagarle. No es posible, haciendo que ya pagó Estados Unidos, ya le pagó el Perú por su trabajo, de esta pobre gente, ay, ¿quién se acuerda? Ojalá se pueda hacer algo con esta queja, chao. Es Idaines Chacón Alvarado. Bueno, algo así para que se sienta identificada. Bueno, esta dama estará relacionada con algún casco azul. Estamos trabajando con los intereses. Estamos esperando que rindan y bueno, sí. Luego les abonaremos. ¿Necesitan el dinero? Estamos representando al Estado peruano en estos momentos. Sí, ¿no? El dinero ha llegado. Está en estos momentos trabajando en un banco. Sí que sí. Ustedes no cobrarán los intereses, lógicamente. No. Pero el Estado peruano se encargará. No, ¿cómo van a cobrar los intereses? Los intereses. Entiendo que es una ridiculez. Son privados. Los intereses son privados. Sí. Y este dinero les pertenece a los cascos azules que han hecho su tarea comunitaria y de paz allí en Haití. Pero como que. Qué apuro hay, ¿verdad? Sí. Ahora estamos con la fiesta. Sí, el 2007, además estamos de elecciones. Sí, el 2006, perdón, ya estaba por. Y ya saben cómo es esto, ¿no? Sí. Carolina G. Todo lleva su tiempo. De Almería, España. Dice: hola chicos, les comento que escuché su programa el otro día y una chica dijo que se venía a España, a Tenerife o a Canarias, que no me acuerdo. Lo que quiero que sepan. Que no venga a llevar, que no venga a llevar. No, dice: lo que quiero que sepan era Susi. Sé que sí. Susi, que nadie se ha dado cuenta que entre otras cosas es española. Susi está en New York, claro. Pero es hispano-italiana. Es española, sangre española, italiana. Sigue en España. Y iba como unas vacaciones a esa isla. En el momento que a esa isla a Susi se le ocurrió decir, es casi una isla desierta porque tiene un solo cine, ha caído prácticamente hasta el rey Juan Carlos Motoneta. Pero, ¿cómo van a decir que es una isla desierta? ¿Cómo van a decir que es una isla desierta? Que cada vez que alguien dice que es pero una isla no desierta, vienen los ingleses y sí la sí. Ocupan. Que nos ha pasado ya con el Peñón. Así que no jodan, esa isla está habitada y por ciudadanos españoles. Y que hay mucha gente. Claro, y que hay mucha gente. Y bueno, y eso dice Carolina G. Dice, Carolina G igual es argentina, está radicada en España, como prácticamente todos los españoles. Sí. Los españoles, en realidad, el español no existe. No. Son argentinos radicados en España. Sí. Y dice Carolina, o ecuatoriano, ¿verdad? Póngale. Dice Carolina G, dice, nada más, solo deciros que me gustaría que los programas sean más largos. Ah, nosotros también. Ah, a nosotros nos gustaría nos que comience y que jamás más termine Carolina, pero todo tiene un final. Dice, bueno, cuestión que esa isla que nombra no es desierta, que no es ignorante. Además, es que hay un cine. Ah, es una tonta del culo. Sí, ¿cómo se es tonto del culo? Es decir, el culo toma sus propias determinaciones. Y muchas veces, tú te vas a sentar, sí, y el culo hace y se cae de la silla, por ejemplo. Eso es una... se pone el tonto. Se pone... tengo el culo tonto, discúlpenme. Jessica de Oaxaca, México. Hola, Jessica. Hola a todos, qué chido el programa. Quiero enviar saludos a Rolando de Tijuana, de parte de Jessica. ¿Y por qué? Porque está chido el programa. Ah, porque entonces, claro, yo bien. Primero digo, está chido el programa, y entonces seguramente los conductores dicen, sí, sí, está chido el programa. Y no enviamos saludos. Y envío saludos a Rolando de Tijuana, de parte de Jessica. Rolando, olvídate de los saludos. Yo quiero que alguien se atreva, no digo eso porque los desintegrados toman cada cosa como una apuesta y van a llover mail de esos, pero no, estaría, el programa es una mierda. Pero yo nada más utilizaré este medio usufructuando para enviar los saludos a Néstor de Argentina. En realidad lo Jessica, que chido, sí, para que... Jessica, sabemos que eso era lo que pensabas. Oaxaca está compitiendo seriamente junto a otras ciudades para convertirse en capital en caso de que el mundo se convierta en México. Mucha gente de Oaxaca, y eso nos pone felices. Genial la fotografía del Chevrolet 46. Amo ese automóvil. Ha mandado una fotografía el coronel Chingón. Y genial la fotografía de un barco encallado en la isla de Fuerteventura. Creo que es la isla justamente de la que estamos hablando, ahí en el archipiélago y de Canarias. Y bueno, y le habla Susi, le cuenta un montón de cosas, y entre otras cosas también le dice que pendeja, pero que no es cierta, y que todas esas cosas. El coronel Chingón sabe muchísimo de estas cosas, sabe muchísimo de la vida. El mundo ha enloquecido y estamos atrapados en el medio. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense que se tienen que portar siempre y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. El tío Pedote. Hola, tío Pedote. Desde el DF mexicano, el tío Pedote dice: hola, desintegrados de la nave. Les escribo porque mis sobrinitos, mis chicas, las señoras que nos ayudan en el aseo, además del gato Pasolini y las tortugas Calígula y Mesalina, les queremos solicitar una fuerte y muy inspirada mentada de madre en buen español, un chingue su madre, para nuestros vecinos. Sucede que esta ranfla de güeyes, intento de burgueses, se la ha pasado realizando arreglos en su casa desde hace ya unas 5 semanas y todavía les falta. Dice, la verdad es que no tengo nada en contra de que arreglen su casita para la Navidad, pero tener un rotomartillo desde las 6:45 el lunes a domingo es para desquiciar a cualquiera. Ayer fui a hablar con la dueña. ¿Qué está construyendo? No, dijo, decoraciones para Navidad. Y empiezan... ¡Mierda! 6 de la mañana y no descansa el tipo ni para tomar un vaso de agua. Lo increíble es que, bueno... ¿Están seguros que no están en un set de la Pantera Rosa? Sí, para mí en cualquier momento cae todo eso. Sí que sí. Y aparece Santa en persona diciendo, jojojo, feliz Navidad. Yo no sé qué estarán haciendo, a lo mejor están filmando parte de esos programas de televisión norteamericano. Ah, pues donde enchulan alguna cosa. Sí que sí. Y le están enchulando el culo por dentro al vecino. Aquí lo que dice, ayer fui a hablar con la dueña, dice el tío Pedote. Muy bien, tío Pedote. Dice, el tío Pedote es de tomar determinaciones. Sí, sí, sí, sí. No le esquiva, si él tiene cosas que hacer, se presenta y dice, bueno, ¿qué tal? Soy el tío Pedote. Te vengo a hablar con usted. ¿Usted es la dueña? Bueno, me dijo que le valía madres que nos molestara el ruido. Ah, qué mal llevada. Sí que sí. Hola, yo vengo desde las 6:45 de esta me vale madre. Me vale madre. Cuelguen eso de ahí. Pongan la guirnalda más arriba. No, sigan rompiendo. Pero desde las 4:40. No sé, prendan el rotomartillo, que hay un cabrón aquí que me está hablando y me hincha los huevos. Y así, la mujer muy mal llevada. Esto va a terminar en una guerra de vecinos. Sí que sí. Dice, bueno, y es cuestión que me dijo que le valía madres que nos molestara el ruido, que ni nos conocía. Y que no intentemos nada porque su esposo es policía judicial y podía venir a partirme la madre. Así que antes de que vaya yo y le parta la madre como una de esas técnicas que nos enseñaron los militares israelíes, que claro, en la Mossad él iba a decir, a ver, hay un vecino haciendo ruido. Y yo, sí, sí. y le partían el cuello. Que, claro, hay un, y bueno, dice, quiero que les manden a la doña un chingue a su madre, dice, de parte del tío Pedote y su familia que los acompaña. Muchos saludos y todos ríos, dice el tío Pedote. Bueno, tío Pedote, va a ser un honor, sí, tanto sí, de parte del gato Pasolini como de las tortugas Calíbula y Mesalina, como de las dos señoras que ayudan al aseo, como de la chica, como de los sobrinos del tío Pedote, sí, sí, y del tío Pedote mismo, para la vecina que está con el roto martillo, que se lo introduzca en el culo, que le dé power, que lo prenda, y que de paso, cuando vuelva el policía judicial este, que es su marido, le diga, estoy gozando más que contigo. Para toda esa familia de vecinos inadaptados, ¡chinguen su madre! Fernando Conte de Cuiabá, esto es en Brasil, Cuiabá. Hola, Fernando. Dice, hola, damas y caballeros. ¿Para qué tanto puño? ¿Qué está pasando? Hace dos días que escribo y nadie responde. Gustaría que ustedes hablen de eso. Respondan, por favor, respondan. Hablemos de eso. Ah, hablemos, sí, de cuando alguien escribe. La comunicación se rompe, sí, y ya y lo digo, hay investigaciones en Palo, sí, Alto, que han demostrado que la comunicación en las nutrias funciona también en las personas, se llama juego, y esto funciona como una especie de carácter de contrato en el cual están las cosas que se dicen y las que no se dicen, que también son en tan importantes como el lenguaje kinésico y otras. Sí que sí, güey. Muchas gracias. Natalia de Vera, bienvenida a Cuiabá. Ah, espero, bienvenida, Natalia. Espero que Natalia sea aquella a la que Fernando le mandaba muchos saludos. Póngale. Así ya deja de joder, deja de que está coquiño, y la tiene a Natalia ahí, sí, se abrazan, sí, y me envía más saludos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Les habla el Pollatrón, cabrones disérgicos. Ja, hola, Pollatrón. Saludos a Susi, que va a ir de visita a la isla de Fuerteventura. Dice, es una isla muy bonita, de playas preciosas. Efectivamente, no hay mucha vegetación, pero a mí me encanta. Te recomiendo especialmente las playas de Jandía y Cofete al sur. Dice, las dunas. Susi ya está allá, ¿no? De Corrales. Sí, ya. Sí, debe, sí, estar volviendo. Sí. Y están todo esto recomendándole cosas, pero bueno, la tardanza también ha sido nuestra. Dice, pero de esta manera nosotros también conocemos, sí, cosas. Sí, güey. Yo ya me imagino las dunas de Corralejo totalmente desnudo y corriendo entre la soledad de esa isla diciendo, ¿dónde está el único cine? Entre otras cosas, dice, Corralejo al norte y sobre todo las de Cotillo al noreste de la isla. No es de recibo decir que es un buen momento para visitar la isla, ya que se le está cargando como al resto. Gracias a nuestros grandes políticos, la mayoría tataranietos de los mismos que la conquistaron. Un gran chinga a su madre para ellos. De hecho, podrá disfrutar a la playa de Cotillo gracias a los ecologistas que pararon las obras de un bonito campo de golf y un hotel a tan solo unos pocos metros de la playa. Si pueden, visiten también la isla de Lobos y la de Lanzarote. Bueno, se tardarán en barco solo 15 minutos. Todo. Sí, llegaré en un día, imagino. Póngale, que sí, sí, sí. Entramos por aquí, salimos por allá y todo eso. www.canariasfotos.com es lo que nos envía. Y ahí están todas las fotos. Sí. Todas las fotos como si las visitaras en persona y sin pelearte con los ecologistas y con los que quieren destruir la ecología. Está por otra parte aquí, bueno, tenemos muchísimos mensajes. Yo les pido, sí, paciencia. Sí. Los lunes suelen ser así, cabrones. Se suelen acumular los del fin de semana, más los que no leímos durante la semana, más los que llegan y todo eso. Has tardado. Está la PAN por aquí, está Gabriago. Ah, Gabriago de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Norteamérica. Un abrazo, Gabriago. Nada, la adicta, la colorada fácil de la Argentina, el amigo Josecito de Chaco. Josecito, estamos perdiendo contacto. Sí, está, dígales a todos para que se den cuenta que aquí está, por ejemplo, el oso perro. Está también McFly 24 de Carcabaya, está en Mallorca, España. Elber Spawn de Tarija, Bolivia. Señor Pirata, el carajo, me dice por aquí. La Mimosa y yo cumplimos dos años de casados. Ah, este cabrón. Bueno, ya sabemos. Señor Lagartija, es el cimarrón. Le mando un abrazo grande y yo le digo, pregunto a usted, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un palacio de justicia. ¿Un palacio de justicia? Sí, sí, como una mansión del alcalde. Ah, la mansión del alcalde, qué chida. Sí, sí, sí, como el departamento de policía. Sí, mira, el departamento de policía es verdad, sí, cabrón. Sí, también como un prostíbulo de frontera. Un prostíbulo de frontera, güey. Sí, también como una cueva de ladrones. Pero todo eso... ¡Ay, carajo! ¡Es todo del mismo dueño! Y también el cine, y también la fábrica donde trabajas, y también esa escuela, y también eso. Y ahí estamos nosotros despidiéndonos por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por donde nos escuchen, a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. En 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. La Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisa. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio C. Estación 98. Contacto. FM Más. Radio 21. Urbana. Concierto. Y